pa' ti donde aprieta. Vete en casa, zapatero, que te eche un puntillo más. Y aunque te cueste el dinero, y aquellos zapatitos que te regalé, que ya los tienes rotos de tanto correr, de tanto correr, de tanto bailar. Y aquellos zapatitos que te voy a dar, bien hecho en el pie de una muchacha, en sabiendo menear yo cuántos corazones mata. Y aquellos zapatitos que te regalé, que ya los tienes rotos de tanto correr, de tanto correr, de tanto bailar. Y aquellos zapatitos que te voy a dar. Y el día de la cabeza, y el miércoles de ceniza, ya estarán reventaditos. Y aquellos zapatitos que te regalé, que ya los tienes rotos de tanto correr, de tanto correr, de tanto bailar. Y aquellos zapatitos que te voy a dar, no quiero zapatos bajos que se me llenan de arena. Zapatitos que te regalé, que ya los tienes rotos de tanto correr, de tanto correr, de tanto bailar. Y aquellos zapatitos que te voy a dar. Allá va la despedida, la que echamos los veranos, cuando no tenemos vaso, bebemos de un zapato. Y aquellos zapatitos que te regalé, los tienes rotos de tanto correr, de tanto bailar. Y aquellos zapatitos que te...